La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Pedro? Hola. ¿Cómo andás? Todo muy bien. ¿Vos, Fernando? Qué raro que me escucho. ¿Te escuchás raro? Sí. Me escucho raro, sin barbijo. ¿Vos decís que va a funcionar esto? ¿Así? ¿De tapar la consola con un film? ¿Quién sabe? Difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí. Uy, te juro que me escucho muy raro, en serio. Es raro, efectivamente es raro. Me sorprende escucharte. Diría, voy a usar la expresión, como un ser humano. Podríamos decir que el ser humano es un animal de costumbre, sin dudas. Y que, nada, yo me he acostumbrado a usar el barbijo. Aquí en la radio estamos probando otro protocolo que implica tener la consola tapada con un film y por encima de ese film manejar los controles. Vamos a ver cómo sale. Es simplemente una prueba la que estamos iniciando en este momento, que arrancamos una nueva emisión de La Retaguardia, programa radial. Bueno, ¿bien? ¿Tus cosas bien? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Me interesa esto de la prueba piloto, quiero saber los resultados después. Bueno, lo vamos a ver después. Estaremos haciendo un relevamiento, un estudio de la Mataderos University, que también está preparando una vacuna, ¿eh? Ah, mira, me interesa eso. Hay vacunas dando vueltas por todos lados, digo. Sí. Y la Mataderos University también está preparando una vacuna en particular. Me preocupa de que está hecha esa vacuna, digo, con la historia de los mataderos y los chacinados, me preocupa un poco de qué será la vacuna, ¿no? Sí, ¿no? Yo tendría cuidado. Lo que tenemos garantía es de que no es vegana. Es cierto, es cierto. Bueno, tenemos un programa piola, me entusiasma lo que tenemos para el día de hoy. ¿Te puedo pedir, antes de que me empieces a contar de qué es el programa, me pones una cortinita? Mira, te lo pido así al aire. ¿Me pones una cortinita? Bajita, un poquito de... ¿Un fondo, decís? Algo, un poquito. Chiquitito, ¿no? Digo, que acompañe un poco. Ay, me necesitaba. Necesitaba un cortina poco de fondo, mirá, sí, vos. Un poquito nada más necesitaba. Ahí está bien. No está. Qué emoción me da. La Retaguardia, Otero. Te vele. Te vele. Otero. La retaguardia. Estamos trabajando a full. Que sinceramente, qué placer que es poder laburar de manera coordinada con compañeros y compañeras de medios comunitarios cuando posta no hay no hay celos, no hay nada. Es un grupo de gente tirando para el mismo lado. La verdad es que uno podría presumir que eso pasa siempre cuando se trata de medios comunitarios. Bueno, disculpas si les rompemos el corazón, pero no es así. No necesariamente es así. Y la verdad que laburar con la colectiva, con la tribu, con Diego Domínguez, con Paula Lorenzo, con Maru, con Daniel Giovannini, con Graciela Gurbiz, es siempre, siempre un placer. Estamos trabajando para lo que va a ser mañana la Marcha de la Resistencia, la número 40, que además tiene la particularidad de que, bueno, por la pandemia, se va a realizar de manera virtual. Va a haber gente en la marcha, en la plaza, va a haber gente seguramente rondando, pero las madres están invitando a otra cosa, digamos, a participar de la virtualidad. En un rato vamos a estar escuchando, aunque sea un segmentito de la charla que tuvimos esta mañana con Elia Espen en el aire de la retaguardia, pero eso será después. En la ciudad de Buenos Aires vemos cada vez más bicicletas. De pandemia, más aún, las bicicleterías están explotadas, la venta sigue creciendo y los negociados en el gobierno de la ciudad también. Así que un poquito de todo eso es lo que charlaremos ahora, recibiendo al siguiente invitado, que es Leo Spinetto, es el director de Visibilizados. .org. Bienvenido, Leo. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. ¿Cómo andás? Hola, Agustina. ¿Todo bien? Gracias por llamarme. Gracias a vos. Bueno, hablábamos recién de estos negociados que ya vamos conociendo, sobre todo quienes andamos en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires. Prometen cada vez más bicisendas. A veces hacen un poco, pero las condiciones no están dadas realmente, y ahora nos encontramos con que el sistema de Ecobicis, que siempre fue gratuito, ya no lo será así, dejará de ser gratuito los fines de semana y los feriados, y también hay una distinción entre quienes son turistas y quienes no también. ¿Qué pasó con esto? Bueno, esto se debate hace 10 años, que justamente en estos días se está, festejando, no se podría decir, básicamente, sino que hace 10 años exacto arrancaba el sistema en Buenos Aires, que como ustedes saben, o si o quien no lo sabe, esto es por ley, no es que es algo de, digamos, por un deporte que alguien quiere hacer algo y se hace, sino que hay una ley que está atrás de todo esto. Y más allá de discutir si está bien el pago o no, que eso es algo bastante discutible, Creo que lo importante a esta altura ya es ponernos a ver cuáles son los objetivos de un sistema que después de 10 años, como decía recién, tiene la misma cantidad de bicis que en 2005 o 2004. Como, ¿cuáles son los objetivos que se ha impuesto el gobierno de la ciudad o la legislatura en todas las leyes que fue aprobando y decidiendo y consensuando, pago, no pago, gratuito, no gratuito? Estamos en un entorno, digamos, en un contexto que cuando más se necesita la bicicleta, porque, digamos, han denostado el transporte público a nivel nacional y a nivel municipal, a nivel en todos los lugares, cuanto más se necesita la bici, menos hay. En un sistema que se prometió, como vos también decías, en 2009 cuando se licitó que iba a venir una empresa que iba a tener un sistema a nivel mundial. Y insisto con esto, más allá de la discusión si está bien pago o no pago, en el contexto que nos encontramos es bastante frustrante después de 10 años tan baja oferta para los usuarios y las usuarias de un sistema de transporte y que no son claros los objetivos. No hay claridad con el objetivo, por eso uno no puede discutir tampoco con profundidad si está bien o no que sea pago. Para que tengan una idea, yo personalmente soy de los que a veces piensa que está bien, lo vengo diciendo hace muchos años, o desde el primer momento, pero venía como al mismo tiempo admirando que el gobierno finalmente sostenía esta idea y era lo único bueno que está quedando el sistema, de que fuera gratuito, pero bueno, finalmente están dando marcha atrás en esa promesa tan querida por muchas personas también, ¿no? Yo, como digo, no tengo problemas y sería un hipócrita si les dijera que siempre dije que debería ser pago, sería realmente mentiroso. Y ahí lo uno con una cosa importante, que es que no se piensa bien, no está claro el objetivo del sistema. Si el sistema tiene que ser algo de oferta hacia la ciudadanía, como de recreativa, o de un sistema de transporte que en la demanda y en la oferta necesita, no por lograr negocios, por ganar más dinero, sino porque el objetivo de estos sistemas, para que se den también una idea, en el 99% de los lugares del mundo, los sistemas así, tal cual, con estas bicis seguras, con esta misma empresa y demás, son pagos. Más allá, no por defender a ultranza el sistema que sea pago, sino que por justamente un sistema que funciona muy a la base de oferta y demanda. Cuanto más usos tenga la bici por día, significa más viajes en el sistema. Entonces, por eso lo uno a la idea de cuál es el objetivo de este sistema, que es que la gente lo use los fines de semana como algo recreativo y para pasear. Bien, vamos hacia allí y podríamos discutir con mucha más firmeza o dureza o lo que digan, si está bien que sea gratuito 100% con el uso, con el gratuito, ¿no? Que sale de la recaudación del impuesto de cada uno de nosotros, no nos olvidemos de eso, que vivimos en la ciudad. O vamos a pensar que es un sistema que tiene que ser una oferta a ayudar a un sistema de transporte público masivo como el tren, subte y colectivo, a pesar de ser un ferviente usuario de la bicicleta y militante de la bicicleta, no puedo llegar a decir que hoy la solución para una movilidad en la ciudad, en cualquier ciudad del mundo, sea la bicicleta, ¿no? Solamente. Es una unión de todos y la bicicleta viene a apoyar la intermodalidad, que significa ayudar a otros sistemas a que las personas que necesitan hacer recorridos más cortos, más fáciles y más rápidos, puedan tener a la bicicleta como apoyo en esos viajes tan cortitos. No para aquel que, como yo, por ejemplo, me puedo mandar 10, 15 kilómetros para ir a trabajar o para hacer un trámite y de vuelta y me hago 35 kilómetros por día en la bicicleta con mi propia bici, ¿sí? Pero bueno, no me quiero extender. Realmente les digo que el Ecobici, yo lo vengo siguiendo, el Ecobici o este tipo de sistemas desde el arranque, desde 2005, 2007 en el mundo, y no es tan sencillo que funcione bien en un lugar del mundo, ¿sí? Eso para tener también otro punto de vista. Y como les decía antes, en todos los lugares del mundo, casi 99% son pagos, ¿sí? Más allá de que, insisto, no es por esto que lo vamos a defender, que sea pago solo por eso, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, te adelantaste a lo que iba a plantearte también, porque hay una cuestión alrededor de esto que es, bueno, primero el gobierno de la ciudad aquí en Buenos Aires se jacta de buscar alternativas sustentables, alternativas ecológicas, y el fomento de la bicicleta es una de esas alternativas. Bueno, la cuestión es que realmente en la mayoría de los lugares del mundo donde estos sistemas están puestos, son pagos. Lo que quería preguntarte justamente es, ¿están en las condiciones? ¿Sabés si están en las condiciones que están acá? Digo, en el último tiempo las bicis mejoraron un montón, pero la realidad es que la disponibilidad era muy poca y también está como muy concentrado en unos barrios puntuales, ¿no? Digo, claro. Hay un montón de familias, de pibitos que quizás se van un rato a los bosques de Palermo, se encuentran con esas bicis y pueden pasear en bicicleta como pocas veces en su vida. Digo, esas cosas también están alrededor de todo esto, ¿no? Sí, sí, por eso, digamos, vuelvo a retomar un poquito antes y agregar algunas cosas. Personalmente es frustrante que después de tantos años, insisto, con esto el sistema está en hoy, después de un auge del año pasado que duró pocos meses, hoy está en un estado calamitoso y también puede ser una estrategia por la cual yo me haría crítico de eso para decir, bueno, bien, ven que está decadente, bueno, es que hay que hacerlo pago. Pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sabe desde el primer momento que haciéndolo pago hubiera sido en el tiempo hubiera sido una mejor decisión. Lo que pasa es que no quiso nunca pagar el costo político. Más allá de las discusiones, también se pueden buscar pensar cosas como, digamos, como tiene el mismo sistema de transporte como un colectivo, como un subte, más buscar ayudas a quien no puedan pagarlo, ¿no? Quien no puede pagar, jubilados, personas que puedan demostrar que no pueden pagarlo, se podrían buscar maneras de que eso, de resolverlo, y quien pueda pagarlo, que lo pague, porque es un sistema que hay que mantenerlo. Muchas veces la idea es de que eso se arregla solo, o que, digamos, hay un sistema que mantener, y un sistema que cuando vos pones el uso monetario, lo que estás haciendo es decir a la gente, usalo lo que lo necesites para determinados tipos de viajes. Si vos te sentís cómodo con eso, bueno, pasá un pasito más, y comprate una bici y move. También se usa en ese sentido estos sistemas. En otros lugares del mundo, bueno, muchos han tenido problemas con el vandalismo, otra idea de que el gobierno de la ciudad, los primeros 5 años con este sistema, no quería y suponía que no quería automatizarlo. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando esto arrancó, uno iba a una estación con una persona en un horario fijo, tenía que ir con el documento, era bastante engorroso tener una bicicleta, disponer una bicicleta en un horario que uno también podría estar trabajando, podría estar yendo a hacer un trámite, podría ir a un recital, podría ir a, no sé, a determinadas cosas, y con la excusa de que en Buenos Aires las iban a vandalizar, a robar. Que efectivamente pasó en Buenos Aires, pero efectivamente pasa en todo el lugar del mundo eso. Yo lo he visto personalmente, he tenido la posibilidad, no solo por esto, sino por viajes personales, ver como en ciudades de Francia, en Toulouse, en Barcelona, las destruyen a las bicicletas, aparecen, vas a la caminada de la mañana y te encontrás en plena ciudad de París, destruidas las bicicletas porque pasó una noche absolutamente vandálica, y eso lo hemos visto aquí. Pero también una crítica ahí es cómo puede ser que el gobierno dice que en este último, desde que se licitó, es que ellos decían que la empresa tenía que cumplir con 4.000 bicicletas y 400 estaciones. Después de 6 meses que las bicicletas desaparecieron, salió el subsecretario de Transporte a decir que habían robado 2.000 bicicletas, digamos. Perdón, ¿quién gestiona eso? ¿Cómo es que se roben tantas bicicletas y nadie no lo haya podido parar, ¿no? Es como, yo me metería más en ese tipo de cosas. Si bien el debate de lo pago y no lo pago es importante, y me parece que es una decisión que toma cada lugar, pero se une con el objetivo que tenés con el sistema. Pero me parece que hay cosas como mucho más graves, como esto. Bueno, vos pusiste un sistema, dijiste que iba a haber, licitaste, le estás pagando a una empresa, y finalmente robaron las bicis, que dijiste que era el mejor sistema, porque uno de los argumentos para licitar el sistema era que iba a ser más seguro, porque tiene los sistemas que se desarrollan en el primer mundo, qué sé yo, toda la pelota, que vos decís, bueno, listo, ponele, creamos en eso, perdiendo la opción de generar mano de obra ¿no? nacional y poder fomentar la tecnología aquí. No, bueno, vamos a buscar afuera porque supuestamente es lo mejor, y finalmente terminó siendo un drama que después de 6 meses vos salís y decís que robaron 2.000 bicicletas. Me parece que bastante hay que marcar eso profundamente. Después también de varios años y una historia importante, con, ¿se acuerdan las bicis anteriores? Fue prendida a fuego 500, 600 en el depósito del gobierno de la ciudad al aire libre. Se prendieron fuego 500, 600 bicicletas, nunca nadie lo explicó. Una ley que también dice que cuando se licitó, esas bicicletas que se dejaron debían ir a través del Ministerio de Educación, ir a las escuelas para que los niños puedan aprender en bicicleta. Muchos, o sea, una ley que iba atrás de eso y tampoco eso se vio. O sea, hay muchas cosas para escarbar y para conocer y también reclamarle al gobierno, no digo más allá, pero al lado de decir, bueno, está bien esto, ¿quién me asegura que ahora porque vaya a ser pago va a funcionar mejor si después de 10 años vos no pudiste resolverlo? Trato de argumentar porque yo estoy de acuerdo con eso, pero después de 10 años, la verdad, sinceramente, ya el objetivo se perdió para mí. No está claro, nunca estuvo claro, y me frustra, y nada me asegura que porque ahora vaya a ser pago, según mis digamos conceptos técnicos de por qué debería ser pago, vaya a funcionar, porque realmente nadie me lo asegura, después de tantas frustraciones y tantos años que se han perdido. Insisto con esto, estamos al mismo nivel de bicicletas hoy, el sistema no tiene más de 1000 bicicletas, y es lo mismo que teníamos en 2005. Y Totalmente. Está en los barrios, como decís vos, en los barrios que, bueno, listo, ahí está. No sé, así que no tengo mucha esperanza de que eso vaya a crecer, porque el gobierno dice que la idea es crecer nuevamente, volver a poner, ustedes saben que se sacaron 200 estaciones también durante la pandemia, todo al revés de lo que sucedió, sí, en otros lugares del mundo, que es que creció la infraestructura para la bicicleta y las opciones, como créditos para arreglarlas, como créditos para comprarla, etcétera, etcétera, por ley en Francia, en Italia, en España. Y bueno, y aquí, salvo las ciclovías por avenida en la ciudad, no se ha hecho mucho. Estamos hablando con Leo Spinetto, él es director de Visibilizados. Leo, acá está mi compañera Agustina, que también quiere hacerte una pregunta. Dale. Leo, hola, quería preguntarte si vos sabías cómo es el tema del pago, ¿no? Que tiene que hacer la gente que quiera utilizar las bicicletas. ¿Ya se estableció alguna modalidad? Bueno, esa es otra de las cosas bastante criticables para el gobierno. Una de las buenas cosas que tenía el sistema, pero bueno, como todo fue mirando a que se cobrara, fue desapareciendo, que había una tarjeta gratuita, que era la tarjeta voz, o que uno pasaba por la estación y la pasaba, o sea, la apoyaba en la pantallita, en la lectora, y te daba una bici. Eso se borró y ahora todo está por tarjeta de crédito. Así que es muy sencillo cómo te van a cobrar, te tenés que subir a una tarjeta de crédito. Y incluso desde mayo se está cobrando, no es que había dejado de ser gratuito el sistema, sino que se multaba, cosa que la ley no lo estipulaba, se multaba si vos lo usabas más de 30 minutos. Pudiéndola dejar, la podías dejar y volver a tomar otra después de 15 minutos. Les cuento que es así como funciona en todos los lugares del mundo. En todos los lugares del mundo vos vas con, si vos querés, vas a Inglaterra con tu tarjeta de crédito, y no por medio cipayo, bueno, lo hacen mejor allá, sino que es porque cuanto más uso tenga esa bicicleta, mejor va a ser para el sistema, porque eso significa que más gente va a dejar la opción de subirse a un auto, por ejemplo, o de en vez de tomarse un colectivo y ocupar un lugar más, en un viaje cortito o un trámite que es un viaje corto o bueno, largo, que vos decidas pagar una multa porque lo usás más de 45 minutos, decís usarlo un poco más y bueno, punto, lo uso más y pago una multa. Eso arrancó aquí en mayo por tarjeta de crédito. El pago va a ser así, por tarjeta de crédito, y eso podría ser otra de las críticas, pero no hay mucha manera de solucionarlo, digamos. No. Sistemas de pagos de efectivo sería muy complicado. Y sí creo que se debería avanzar, que yo no sé si existe en otros lugares, digamos, con planes para, no sé, personas jubiladas, para personas que puedan demostrar que no lo pueden pagar. Creo que en ese, claro, en ese sentido sí debería avanzarse fuerte para ofrecer un medio factible para quienes no puedan pagarlo, ¿no? Efectivamente. Leo, la última quizás, la verdad que nos quedaríamos charlando con vos un montón de tiempo porque la situación de las bicicletas, digo, la bicicleta, el ciclismo urbano en general en la ciudad de Buenos Aires es algo muy interesante para charlar. Hay muchas deudas con los ciclistas y las ciclistas de la ciudad, y en las ciudades imagino que también, pero acá puntualmente hay algunas deudas muy claras. Por ejemplo, en el tema de las ciclovías y las bicisendas, ¿no? Digo, como ciclista urbano también me encuentro un montón de veces discutiendo con gente a la que le digo, mira, yo me siento mucho más seguro yendo por una avenida, aunque vaya por la mano rápida, que por una bicisenda, donde me encuentro con autos estacionados, tengo que ir en contramano, todas estas cosas. Y además, las bicisendas están en muy mal estado. Digo, ahora en la pandemia construyeron dos nuevas en Corrientes y en Córdoba. Exacto. Pero hay muchas deudas con los ciclistas y las ciclistas, ¿no? Sí, eso es un poco histórico, digamos. También ahí el gobierno, cuando empezó a hacer bicisendas, se equivoca de manera importante a la hora de plantear la red de ciclovías, que la decisión fue: escondamos a las bicis, pongámoslas supuestamente en el lugar más seguro, tenemos miedo que vayan por las avenidas las personas y que las atropellen, entonces pongamos la red de ciclovías, las ponemos por las calles supuestamente tranquilas, y eso fue un grave error. Yo lo planteé desde el principio, porque una primera, porque los ciclistas tenemos la salvo que la ley lo indique, la posibilidad en la ciudad de Buenos Aires de circular por todas las calles y avenidas, no están prohibidos, tampoco es obligatorio circular por las bicisendas, o la ciclovía, mejor. Saben ustedes, vieron que está la ciclovía, que es aquella que está separada por una separación física y solo son para bicis, y las bicisendas son aquellas que van por la vereda compartiéndose con un sector peatón, que eso no debería existir, básicamente. Bueno, por muchas razones que no me voy a extender. Pero, volviendo a tu pregunta, sí, el mantenimiento y la decisión también de gobierno fue meterlas por las calles tranquilas, haciendo los viajes mucho más largos. Yo vivo, por ejemplo, más, vamos a decirle, suburbio de la ciudad de Buenos Aires, dentro de la ciudad, digamos, pegadito casi a General Paz, y tengo que ir muy distante al centro de Buenos Aires, más centro comercial, vamos a decir. Usar la bicisenda me implica 20, 30 cuadras más y tengo que ir solo por bicisendas o ciclovías. En cambio, si voy por el recorrido que yo digo, o que yo quiero, ya siendo un ciclista, obviamente, siendo un ciclista, vamos a decir, ya con ejercicio, que ya me sé mover en la bici y que no tengo miedo por avenida, luego por la avenida y gano 10 minutos, por lo menos 15 minutos de recorrido, y a veces también hasta me siento más seguro por algunas zonas que en general la tendencia es a creer que es más insegura. Pero ese fue un primer grave error. Esto, como vos decías, el agregado de ciclovías en avenidas de Córdoba y Corrientes no es una victoria del gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad en febrero de este año estaba totalmente en contra, y gracias a las organizaciones de Buenos Aires, que le venimos peleando hace 15 años fácil, y pidiendo esto, y en febrero, no te estoy exagerando, o sea, febrero de 2020 nos decían que estábamos locos, que no iban a poner ciclovías por las avenidas porque era peligroso. Bueno, terminaron cediendo. Y yo tengo la sospecha que lamentablemente es porque vieron que lo hacían en París, lo hacían en otro lado del mundo. Puede ser un poco superficial mi análisis, pero bueno. Y como cerrando también esto que vos decís, sí, el mantenimiento es bastante letal. Se ve como en calles, como reasfaltan una calle, asfaltan la parte de donde circula el automóvil, pero no asfaltan la ciclovía. Y después se enojan con los ciclistas que no usan la ciclovía, siendo obligatorio. Pero si estás en una bici, si tratás de circular por esta ciclovía, vas a ver que es imposible, porque cada 20 metros tenés un pozo gigante que pone en riesgo tu vida, de que te caiga, te rompa la cabeza o que te rompa un brazo, una clavícula, no la cabeza. Y entonces muchos ciclistas deciden, a pesar de que hay una ciclovía, circular por la calle, que está en mejores condiciones. Y lo que sucede con esta ciclovía que han instalado en la avenida, que si bien yo lo festejé, lo festejo, me parece que finalmente se dieron cuenta de algo positivo, es que son de buenas, vamos a decir, la infraestructura es buena, en los mejores casos, a regular o mala. O sea, no está bien instalada, fue muy rápido, se emparcha, digamos. La idea es hacer kilómetros, es demostrar que tiene muchos kilómetros, parece una competencia para aparecer en esas noticias que dicen Buenos Aires o, no sé, la ciudad de tal es exitosa porque tiene la mayor cantidad de kilómetros de bicicleta, y vos decís, pero son desastres, yo prefiero tener menos y que sean de calidad. Porque insisto con esto, o sea, el plan de movilidad activa en la ciudad y en cualquier ciudad no es solamente hacer disciplina, digamos. Debe ir acompañado de todo una importante acciones como por ejemplo reducir las velocidades máximas de los automovilistas, fiscalizarlo, aplicarlo, digamos que realmente no lo cumplan con esa velocidad, porque es una de las infracciones más importantes. A nosotros, que o sea, los ciclistas los acusan de no cruzar semáforo en rojo, de cruzar de contramano, pues, la infracción más cometida por el automovilista es la velocidad, que demostrado científicamente es uno de los factores que más muertes genera, en lo cual es siniestralidad vial. Entonces es muy importante que no sea solamente poner la bici, sino que ir con un plan a largo plazo y que vaya, digamos, de la mano de muchas otras acciones, como reducir velocidad máxima, digamos, acompañar la intermodalidad con los otros sistemas de transporte, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué podríamos decir? El gobierno de la ciudad ha hecho cosas, seguro. Son de buena calidad y es dudoso. La mejor no, seguro. Claro, la calidad y el mantenimiento es bastante precario y muchas veces parece que es esto que te decía antes, que es hacer kilómetros más que hacerlo de buena calidad. Totalmente. Leo, te agradecemos muchísimo. Sí. Esperamos poder charlar con vos pronto y tener buenas novedades que no sean solamente cosas hechas para la foto, porque realmente nos merecemos como ciclistas urbanos y urbanas también que esto sea efectivamente real, sirva y acompañe, bueno, el respeto entre quienes transitamos en la calle, sea en cualquier vehículo. Así que, bueno, te mandamos un gran abrazo y gracias por la comunicación. Por favor, a vos, Pedro, Agustina, muchas gracias por la entrevista. Les invito a ingresar a visibilizados.org y escucharnos los martes de 18 a 20 horas en nuestro programa Visibilizados Radio, en radiocolmena.com. Ahí nos pueden escuchar o pueden escuchar todo, está grabado. Tenemos ya más de 260 programas, hace 7 años que hacemos radio y estamos hace más de 10 con el sitio, así que los invito y les invito a que nos visiten, y en todas las redes estamos también con los mismos nombres. Así que les mando un saludo y muchas gracias. Saludos. Excelente. Hasta luego. Él fue Leo Spinetto, director de Visibilizados. Ya está, ¿puedo volver? Me sacaron para esta nota, me hicieron salir del estudio, me dijeron que era una nota en la que yo no podía participar. Vino Sando y hablaron con Leo Spinetto y ahora me dijeron que vuelva. Así que bueno, acá estoy de vuelta. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? ¿Sí? Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman Para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o de la M690, hoy es 2 de diciembre, es el Día Mundial contra del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Cuando uno piensa y lo formula de esta manera, lo formula casi como dando por hecho que no hay más esclavitud. Sin embargo, hay diferentes formas, ¿no?, de seguir esclavizados y esclavizadas. Para algunos el trabajo ya de por sí es una nueva forma moderna de esclavitud. Para otras personas es, no sé, somos esclavos de los medios de comunicación. Digo, cada uno tiene su manera de pensar la esclavitud. Lo que sí está claro es que la esclavitud sexual existe, digamos, ¿no? Y tiene forma cuando hablamos de prostitución, ahí toma forma real. Recién escuchábamos ese separador que tiene 1000 años con Sonia Sánchez, que es una de las referencias de la militancia abolicionista, y en los últimos años surgió también como otra referencia Florencia Guimaraes García, activista travesti, a quien tenemos en línea, Pedro, y vamos a... Muchos años, pero tan actual, ¿no? También el separador. Sí, totalmente. Hay que seguir charlando. Nosotros como varones, por lo menos, pensamos que tenemos que seguir charlando estas cosas y que tenemos que seguir charlándolas con la crudeza con la que nos la plantean Sonia o también Flor. Flor, bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, muy bien. Acá estamos. Estaba escuchando un poquito tanto el separador como la introducción, así que acá estamos, bien. ¿Y qué pensás? En esta jornada, en este día. ¿Qué pensás de lo que escuchaste? Pienso en un montón de cosas, la verdad que pienso en un montón de cosas, no solamente en esta fecha, sino cada día, ¿no? Y todos los días, porque también como sobreviviente de prostitución, por más que hace un par de años haya podido dejar la esquina, la prostitución es algo que te sigue cotidianamente, yo creo, hasta el final de tus días, ¿no? No sé, se me viene a la mente pensar en nuestra Luana Berkin, que agonizando y en sus últimos momentos, digamos, de vida, nos decía que el mundo se entere que estoy muriendo a causa de la prostitución, ¿no? Y esto no se habla y esto no se visibiliza y la prostitución deja marcas, vuelvo a repetir, que son de por vida. Precisamente hoy tuvimos jornada en el centro de día que coordino junto con otras compañeras, que es la Casa de Luna y Diana, donde la mayoría de las compañeras travestis están en situación de prostitución, entonces donde todo el tiempo vas no solo hablando, reflexionando, escuchando, sino viviendo cada momento, porque cada relato de las compañeras que hoy están en una esquina son esos momentos que una también ha vivido muchísimas veces, ¿no? Atravesados por todo tipo de violencias, por todo tipo de hostigamientos, de persecución, ¿no? De encarcelamiento y de todo lo que viene con el sistema prostituyente, pero sobre todo con las multiplicidad de violencias que encierra esta institución patriarcal, que es la prostitución, porque hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Es una institución junto con la institución matrimonio y con otras muchas más, que son los pilares donde se asientan el sistema patriarcal y también capitalista, ¿no? Entonces, me parece que hoy es un día para hablar de todos los días, ¿no? Pero hoy, justamente, 2 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Esclavitud, o también nosotras decimos por la abolición del sistema prostituyente, creo que hay que visibilizarlo fuertemente. Lamentablemente los medios hegemónicos de comunicación no han tomado relevancia, no abordan esta temática, ¿no? Es algo muy recurrente. Casualmente, cuando sí hay que hablar del lobby de la prostitución en términos de esta frase, ¿no? Estas palabras que usan para maquillar la violencia que, entre comillas, trabajo sexual, ahí sí está en agenda de los medios hegemónicos de comunicación. Claro, porque detrás hay mucho poder, ¿no? Poder político, poder judicial y multiplicidad de poderes que van llevando adelante este lobby. Pero cuando hablamos de la abolición del sistema prostituyente o hablamos de lo que causa la prostitución, eso parece que no importa, que esas voces no son válidas, ¿no? Esto se sigue legitimando, se sigue naturalizando, ¿no? De esto no hablamos en casa, no lo hablamos en la mesa, no se habla en las escuelas, no se habla prácticamente en ningún lugar, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que también es fuertemente hipócrita, donde hay miles, cientos de millones, ¿no?, a nivel mundial, de varones mayoritariamente que consumen prostitución, que consumen nuestros cuerpos y nuestras vidas, pero que no tienen rostro, ¿no? De ellos no se habla. Cuando hablamos de prostitución, parece que la prostitución tuviera cara de femineidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre el foco está puesto sobre nosotras. Si somos putas, si no somos putas, si somos travestis prostitutas, si mujeres prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se pone el foco en quienes mueven los eslabones de esta cadena y de este entramado que es el sistema prostituyente, que son los varones, ¿no? Y esa frase, sin clientes no hay trata, que es sin prostituyentes no hay trata, sin clientes no hay prostitución, no se puede desligar la trata de personas de la prostitución porque son dos caras de una misma moneda. Bueno, de todo eso tenemos que seguir hablando todavía, ¿no? Y ahora, yendo un poco más allá, escuchaba de la esclavitud moderna, claramente, ¿no? La esclavitud va tomando diferentes formas y diferentes expresiones. Bueno, la prostitución es otra forma más de esclavitud que está completamente legitimada, vuelvo a repetir, ¿no? Donde la sociedad, claro, para lavarse las manos, ¿no? Este discurso le viene perfecto a gran parte de la sociedad, ¿no? El discurso de yo soy empoderada, trabajadoras sexuales y todas esas cosas fantásticas, porque claro, yo elijo, yo decido, mi cuerpo, mi decisión, también te dicen ahora, ¿no? Haciendo ahí, parafraseando lo que tiene que ver con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Claro, si yo te estoy diciendo, te estoy mostrando, ¿no?, que yo elijo, que soy feliz, que me encanta ser puta y todo lo demás, y claro, nadie va a ir en contra de la supuesta decisión de una persona que está eligiendo algo libre, autónomamente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no te cuentan es que ese discurso es de un puñado de representantes de pseudo sindicatos, de representantes de los grandes poderes, que detrás hay financiamientos multimegamillonarios, ¿no?, para llevar ese lobby por todo el planeta y sobre todo a los sectores donde estamos las más empobrecidas, ¿no?, a través de un preservativo y de estos discursos, compañera, vamos por los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, primero te van lavando la cabeza, porque vos lo único que conocés cuando estás en prostitución es una esquina, estás atrapada, como cuando estás atrapada en cualquier relación que tiene que ver con la violencia de género, acá pasa lo mismo, ¿no? Es muy difícil romper esa caparazón y darte cuenta de que estás atrapada en un círculo de violencia. Entonces del otro lado vienen y te convencen y te hacen falsas promesas y te dicen que te vas a jubilar y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, compra, ¿no? Y del otro lado, gran parte de la sociedad, no, bueno, pero si las compañeras están diciendo que son trabajadoras sexuales y que quieren tener derecho a una jubilación, etcétera, etcétera, bueno, nos lavamos las manos, no nos importa, ¿no? Están ahí porque les gusta, ese es el mensaje final, ¿no? Una sociedad que no se hace cargo. Una sociedad que precisamente nos repudia cuando estamos en las puertas de sus casas, ¿no? Porque, uy, qué terrorífico, ¿cómo va a haber una traba, una puta en la puerta de mi casa? Semidesnuda. Pero después, esa misma sociedad, o esos mismos señores, ¿no? Muchas veces padres de grandes padres de familia que van los domingos a misa y todo lo demás, cuando pegan la vueltita en la esquina de su casa, levantan una pibita, una trabita, se la llevan a un albergue transitorio, etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto yo creo que precisamente tenemos que hablar no solo hoy, sino todos los días para empezar a desnudar a esta institución, ¿no? A desenmascararla, a desenmascarar todo lo que atravesamos las personas que estamos en prostitución y todo lo que es el sistema prostituyente, que es un flagelo social, que no tiene que ver solamente con las personas que están en situación de prostitución, que tiene que ver también con las sexualidades, que tiene que ver con estas masculinidades violentas, ¿no? Con esas sexualidades violentas que a través de un billete se creen que tienen el derecho de hacer de nuestros cuerpos, psiquis y todo lo demás lo que se les dé la gana, inclusive matarnos. La mayoría de los travesticidios se dan en contextos de prostitución, ¿no? Entonces, es hora de empezar a hablar de todo esto. Esto hay que hablarlo, esto hay que visibilizarlo, porque si no, vamos a seguir con millones y millones, y digo empobrecidas por, no porque sea que todas las putas somos las pobres, sino porque mayoritariamente somos las empobrecidas las que terminamos en una esquina, en un prostíbulo, etcétera, etcétera. Esto es real, ¿no? Porque en el sistema capitalista, y claro, uno de los terceros negocios, ¿no?, que más rentables y que más dinero mueven en el mundo: drogas, armas, prostitución. Justamente esas tres cuestiones están en el sistema prostituyente. Pero vos, para fabricar armas, drogas, etcétera, necesitas materia prima, un montón de cuestiones. Para fabricar putas necesitas seguir sosteniendo el sistema capitalista, seguir generando muchas más empobrecidas que van a ser las que van a terminar en las esquinas, en los prostíbulos, siendo traficadas de un país hacia el otro, cautivas de las redes de trata con fines de prostitución, etcétera, etcétera. Con las travestis que tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad, que justamente estaba leyendo ayer un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este año sobre la población travesti trans. En Latinoamérica el 90% de nosotras subsiste de la prostitución. En Argentina el 70 y pico%. En Colombia el 86%. En Chile el 80 y pico%. Y así. Y de las compañeras de Argentina, en esa misma encuesta, en esos mismos informes, le preguntaron a las travestis qué deseaban de su vida. El 80 y pico, 85%, si no recuerdo mal el número, dijo que lo único que desea de su vida es acceder a un trabajo y poder dejar la prostitución. De eso estamos hablando. Pero estamos condenadas, las travestis, a la prostitución. Y digo las travestis, en este caso hablo como traba, como sobreviviente, porque tiene que ver con nuestra identidad de género, lamentablemente. Y no porque nosotras lo hayamos definido, decidido, ni ninguna de estas cuestiones que se instalan en el colectivo imaginario, sino porque es una realidad. No el 90% de las mujeres son prostituidas, pero sí el 90% de las travestis. Porque ese es el lugar al que nos arrojan cuando expresamos nuestra identidad de género, que rompe con absolutamente todas las normas de esta sociedad, ¿no? Claro. Cuando decimos no somos varones, no somos esto, somos trabas, somos mujeres trans, transexuales. Bueno, la expulsión temprana del hogar, de la escuela, de todas las instituciones, trampolín directo a una esquina. Entonces, claro, expectativa de vida 35 años de edad. Imaginen el cuerpo de una niña que desde los 12, 13, 14, 15 años está todas las noches subiendo 10, 15 autos con señores que abusan todo el tiempo de su cuerpo. ¿Cómo llega ese cuerpo a los 35 años de edad, no? Totalmente. Imagínense lo que es llegar a esa edad. Por supuesto, a quien estamos escuchando es Florencia Guimarães García, activista travesti. Flor, Pedro te saluda de este lado. Quiero retomar con algo que venías hablando antes cuando dijiste justamente esto de mi cuerpo, mi decisión, lo peligroso que es este discurso de trabajo sexual, que además es el que primero aparece cuando alguien está dubitativo en torno al debate tan grande que es regulación o abolicionismo de la prostitución. Y la verdad es que un montón de gente realmente llega a decir, bueno, hay que reglamentarlo porque es la decisión, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con quienes no deciden? Me parece que está bueno destacar esto porque hay mucha gente que realmente se queda con esa primera mirada y dice, ya está, ya contra esto no podemos hacer nada. Claro, porque hay muchos discursos ahí para desarmar, ¿no? Primero, esos discursos tienen que ver mucho con, bueno, la prostitución siempre existió. Bueno, la prostitución es uno de los trabajos o de los oficios más viejos del mundo. Todas mentiras y falacias, ¿no? Y cuando te dicen también la prostitución siempre existió. Sí, también siempre existieron las hambrunas, la desnutrición, las guerras y un montón de otras violaciones a los derechos humanos, y no por eso las dejamos seguir como si nada, si no luchamos contra todas esas formas de opresión, de violencias, etcétera, etcétera. Con la prostitución debería ser igual, pero no es igual, porque la prostitución es uno de los mayores privilegios de un montón de varones, ¿no? Entonces, lógicamente, como vivimos en una sociedad patriarcal, bueno, tendemos a seguir sosteniendo esos privilegios de esos cientos de miles de varones que prostituyen nuestras corporalidades, ¿no? Estos discursos son muy bonitos, estos discursos confunden, porque también hay mucha desinformación, ¿verdad?, en la sociedad en general. Porque, vuelvo a repetir, como de esto no se habla en profundidad y solamente nos quedamos con estos discursos de trabajo sexual, de derechos laborales, de que me quiero jubilar, etcétera, etcétera, etcétera, de un grupo minúsculo, porque yo nunca he visto una marcha de cientos de miles de putas exigiendo por todo esto. Siempre veo el mismo grupito, ¿no? El mismo lobby, haciendo lobby y viajando, obviamente, por Europa y por todos los países del mundo para seguir generando más ganancias, más guita y para hacer el lobby. Pero no veo millones de compañeras que digan queremos jubilación, queremos esto, queremos lo otro. A la mayoría de las compañeras que le preguntás quieren lo mismo, quieren una vida libre de violencia, quieren no sentir vergüenza, quieren poder vivir libremente, quieren poder comer, quieren un montón de cosas que la prostitución no te da. Entonces, eso es lo que hay que poner también sobre la mesa, ¿no? Y la gente, lógica, la gente, muchas personas, lógicamente que compran este discurso, ¿no? Que es bonito, que es idílico, que parece fantástico, pero no lo es. Hay que profundizar qué hay detrás de estos proyectos de reglamentación, ¿no? Cuando hablan de reglamentar la prostitución como un trabajo cualquier otro, como que no lo ponen en, equiparan la prostitución como, no sé, ser abogada, médica, enfermera, verdulera, lo que fuese, ¿verdad? Lo que no te cuentan es que qué es lo que hay detrás. Cuando hablan de derechos, ¿derechos para quiénes? Porque nosotros hemos analizado los proyectos de reglamentación. Los derechos son todo para los varones, ¿no? Esto de mi cuerpo, mi decisión. Quien tiene la decisión es quien tiene la billetera, y no claro. Solo la billetera, porque también hay una asimetría de poder, hay una desigualdad estructural terrible entre masculinidades y feminidades en esta sociedad. Entonces no es tan simplemente mi cuerpo, mi decisión. Ellos deciden. Cuando te dieron el billete, ese falso contrato que del otro lado el lobby reglamentarista dice, no, pues las he escuchado un montón de veces. No, pero yo elijo con quién estar, yo elijo cuándo, cómo, dónde. Todo eso es una falacia. Cuando vos te subiste en coche o estás con un digo un coche porque yo estuve en prostitución callejera, ¿no? Pero sí. en lugares cerrados es mucho peor todavía. Cuando vos te subiste a un coche que no sabés si bajás viva y el tipo te dio el billete, se terminó la negociación. Él ahí te va a decir si se la chupás sin forro, con forro, si te pones en cuatro, en cinco, si le chupás arriba, abajo, lo que se le dé la gana. Porque ahí entra ese dicho, ¿no? Popular, el cliente siempre tiene la razón. Claro. Y si te rebelás, te rompen la jeta, te matan, te pegan un tiro y te tiran al costado de una ruta. Y no valemos nada. Para la sociedad somos eso. Somos la cloaca, donde se deposita toda la mierda, toda la miseria y todo el semen de un montón de varones prostituyentes que desde la adolescencia saben que tienen legitimado ir de putas, ¿no? Los lleva el tío, el primo, el amigo, che, vamos, hay una puta allá, el cabarulo, ¿no? Salimos a jugar a la pelota, vamos todos los muchachos en caravana y agarramos dos pibitas, porque todo esto sigue sucediendo y es así, pasa que no se habla. Nosotras sí lo hablamos, lo exponemos, cuando podemos y en los espacios que nos dan voz, ¿no? Porque en los grandes medios de comunicación, que en teoría son que donde llega la información más masivamente, de esto no se habla. Claro. ¿Cómo vamos a estar hablando de esas aberraciones? Sí, ¿saben qué? Hay que hablar de esto porque esto lo practica la mayoría de los varones, muchísimos, no todos, pero muchísimos. Y el que no lo practica, igual inconsciente o conscientemente, sabe que puede hacerlo y que no va a ser mal mirado. Siempre somos nosotras las mal vistas. Las putas, putas de mierda, travestis, prostitutas, etcétera, etcétera. Pero los varones no pasa nada. Bueno, si fue a echar una canita, ¿no? Está completamente normalizado que el varón salga de cacería. Porque yo le digo así, salen de cacería, ¿no? A ver con cuál presa van a masticar esa noche. Porque tienen como todo, ¿no? Nosotras somos como el producto en la góndola. Como cuando tenemos ganas de ir al supermercado y decimos, vamos a hacer una picada, a ver qué quiero, gruyère, roquefort, un salamín, picado fino, picado grueso. Bueno, eso somos nosotras, mercancía, donde ellos salen a la ruta, a ver, la quiero de 12 años, de 18, y quiero una de 70, la quiero con pene, la quiero mujer cis, la quiero negra, flaca, alta, gorda. Todo el tiempo van a tener lo que quieran a su merced para elegir. Me pregunto si no por qué los bosques de Palermo, Camino de Cintura y toda la cantidad de zonas que tenemos donde hay prostitución, no son los varones quienes están parados uno al ladito del otro, con su pena al aire, mostrándolo, ¿no? Para que nosotros digamos, a ver, la quiero con a quien la tiene más gruesa, ¿no? No sé, pero somos nosotras las que estamos expuestas ahí como un trozo de carne, Flor, ¿no? Entonces... esas cosas la sociedad tiene que empezar a mirar con más profundidad, ¿no? Me parece que va por ese lado. Educar para tener sexualidades placenteras, no violentas, no lo que tenemos hasta el día de hoy, donde una está parada en una esquina y viene el tío o el padre con un pibe de 12, 13 años a debutar, entre comillas, con pibes que vienen temblando y llorando y te piden muchas veces, porque me ha pasado siendo prostituta, te piden por favor que mientas, decirle que estuve perfecto, maravilloso, así no hayas hecho nada, porque una criatura llorando, pero tiene que bajar del coche y que lo aplaudan, demostrar que es macho, ah, qué bien, buenísimo, tiene que demostrar esa masculinidad ante los demás. ¿No? Uh-huh. Todo esto entra dentro del mundo de la prostitución. Esto y mucho más, ¿no? Esto por citar algunas claro. cuestiones. Entonces, ¿cuál es? Yo siempre pregunto lo mismo. ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es la sociedad que realmente deseamos? ¿Esta es la sociedad que queremos? ¿Donde las personas son mercancía, donde son una cosa, donde te puedo violentar, abusar, matar, hacer de tu cuerpo lo que se me dé la gana y no solamente el cuerpo, porque una no es un envase vacío? Entonces, Flor, tenemos que empezar a trabajar sobre esto. Ahora se habla mucho de las nuevas masculinidades. Sí, bueno, queremos nuevas masculinidades que no sean prostituyentes, que realmente comprendan que la prostitución es violencia de género, que se violan absolutamente todos los derechos de quienes somos prostituidas, ¿no? Los derechos sociales, culturales, económicos, etcétera. Che, se nos fue el programa, Flor. Es siempre durísimo escucharte y a la vez necesario. Por eso nos quedamos los dos casi, creo que hicimos una pregunta cada uno durante toda la charla, porque es necesario escucharte. Yo solo quiero agregar algo que tiene que ver con que con el rol que asumimos nosotros cuando nos ponemos en ese lugar de prostituyentes, ¿no? Y creo que algo de esto va a cambiar cuando los varones entendamos que también es un lugar de mierda para nosotros y que aquello que nos enseñan o que va de generación en generación, hay que desarmarlo, y que también es un lugar no placentero para nosotros, aunque pensemos que estamos teniendo placer. Me parece que tenemos un montón que laburar entre nosotros, pero también escuchándolas a ustedes decirnos estas cosas, y no deberíamos ofendernos de escucharlas, sino sentarnos a escuchar. Es necesario eso, por eso hicimos esto también. Te despido porque estamos pasados de programa, nada más, pero seguiríamos charlando. Te mandamos un abrazo y en cualquier momento la retomamos. Gracias, un abrazo enorme y nos vemos pronto y muchas gracias. Dale, hemos charlado, hemos escuchado, diría, más que hemos charlado, a Florencia Guimaraes García, con su discurso firme, abolicionista, pero en primera persona también, digamos, de alguien que estuvo en esa situación y que si te está diciendo que viven todas las, digo, porque los varones muchas veces, los que venimos de generaciones anteriores, ¿no? Nos comemos este discurso de que no todos los que van con putas son iguales, ¿entendés? Como que vos podés ser hasta bueno, si querés. Bueno, te está diciendo una persona que estuvo en esa situación que no hay clientes buenos. No existe el cliente bueno. El cliente para ellas es un abusador. Aunque te hagan sentir que sos el mejor cliente y que incluso hay diferencias con otros que las maltratan más tradicionalmente, ¿no? Me parece que la clave de poder pensar en un cambio en este sentido es que nosotros como varones cambiemos de actitud. A mí me resulta muy saludable ver cómo en la generación tuya, Pedro, ya hay un montón de cambios, pero me parece igual que hay algunas franjas de la sociedad donde esto no ha cambiado para nada. No, no me refiero solo a las franjas de la sociedad más altas. Me refiero también, esto que solemos ver es muy de clase media, de discursos de varones que están, digamos, abiertos a estar de igual a igual con las pibas. Me parece que todavía es un discurso de un determinado sector muy limitado, ¿no? Tenemos que llegar a las clases populares también con estos cambios. Sí, yo sé que estamos pasados. Me gustaría en algún momento invitar de vuelta a Flor y hablar sobre algo que hace también que se naturalice muchísimo el tema de la prostitución, que es la pornografía. Uh-huh. La verdad que alrededor de eso hay también como un auge de venta de contenido sexual y de consumo de pornografía que realmente naturaliza muchísimo las prácticas de la prostitución. Entonces me parece que es una buena charla para tener con ella, para escucharla, por supuesto, porque será como la de hoy. Claro, sí, totalmente. No hay mucho lugar para el diálogo, pero no porque ella no escuche, sino porque tiene muchas cosas para decir. Bueno, nos fuimos. Mañana, desde las 10 hasta que vuelvan los abrazos, para que nos están escuchando en vivo, el programa de la radio a la mañana, el matutino, pero en la Retaguardia TV, en el canal de YouTube, hay un maratón que nos tiene desde las 9:30 con la sexta jornada de alegato de la fiscal Gabriela Sosti en la causa por el juicio de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Respiro. Pero es que va a ser así mañana, va a ser sin respiro. Totalmente. 14:15 termina el alegato de Sosti, cortamos la transmisión y 14:30 estamos iniciando la ni más ni menos que la marcha de la resistencia número 40 y las madres que nos vuelven a dar ese lugar de privilegio de acompañarlas y de hacer la comunicación que vamos a compartir, como suele suceder en estas jornadas, con compañeras y compañeros de la tribu, de la colectiva, y este año se ha sumado Canal Abierto. Por los 4 canales de YouTube de estos medios se va a poder ver la transmisión. Tenemos que reventar YouTube, digamos. Tendríamos que reventar la plaza, pero como no se puede por la pandemia, más allá de que va a haber gente inmovida en la plaza, las madres quieren apostar a la virtualidad para cuidarse y para cuidarnos. Así que reventemos los canales de YouTube de estos 4 medios para acompañarlas. El privilegio que tuvimos recién de sostener hasta hace unos minutos una reunión en la que estaban Nora Cortini, Celia Espen, Elsa Pavón, Mirta Baravalle, madres que mañana van a estar durante todas las horas que dure en el Zoom, en la virtualidad, es una emoción que es difícil de transmitir, digamos, ¿no? Y que no sigo contando porque me pongo a lagrimear ahora. Pero esa fortaleza que tienen las viejas merece que las acompañemos mañana, que se cumple además 40 años de la primera marcha de la resistencia en la que se quedaban 24 horas en la plaza desafiando en 1980 a la dictadura. Nos vamos. Nos vemos. Chau.